¿Qué tal, amigo converso? Son las 23:34 de la noche. Vengo recién bajando del bus. A esta hora se está acabando mi día, digamos, en movilidad. Voy caminando hacia mi casa en este instante. Bueno, contarte que me lo pasé muy bien leyendo tu relato en la mañana en el bus. Por suerte, el día pude irme sentado, lo que no es muy usual por estas tierras cuando uno viaja. Y bueno, la verdad es que voy aquí a punto de cruzar la calle, estoy viendo que no venga nada, está casi desierto aquí este lugar. Bueno, contarte también que el relato me pareció muy, muy interesante la historia de ese mundo, digamos, donde el nomadismo digital es plenamente aceptado y algo muy común. Yo creo que es algo con lo que todos soñamos. Y por otra parte también me gustó mucho la historia de amor que hay detrás de ese relato, porque como te contaba, es muy similar a la mía. Yo, bueno, creo que tú sabes que la vida de un geek es bastante solitaria dentro de todas las facciones de las hordas de los geeks. Creo que hay algunos que abrazamos la bandera de la soledad de alguna manera y la aceptamos. Yo llevaba unos 6 años sin estar con nadie, bastante solo, hasta que, bueno, se dieron las cosas en la facultad alguna vez. Vi a mi actual novia, la vi de lejos y algo me dijo que era una geek de la literatura, que a mí también me gusta mucho leer. De hecho, estudio para ser profesor de letras y la vi de lejos y dije, ella es una geek de las letras y la tengo que conocer. Y imagínate, en algún momento se dio una casualidad de que coincidimos en un curso. Ella entró mucho después que yo, pero coincidimos en un curso que yo estaba tomando, que no había tomado antes. Y bueno, cuando la vi ahí, dije, bueno, tengo que conocerla. Y fui donde ella y todo un caballero me presenté y bueno, las cosas se dieron en largo plazo y de eso ya hace 6 meses, muy muy feliz hasta la fecha. O sea, imagínate, después de haber estado tanto tiempo solo, de ser un geek solitario, ¿no? De estar preocupado de la tecnología, de digamos del devenir de la red, a encontrarte, compartir tus días con alguien es algo bastante nuevo para mí y lo estoy viviendo muy muy intensamente y creo que me ha hecho muy bien también. Entonces, tema bastante personal que te estoy contando, pero creo que, como me preguntabas antes, te interesa. Así que sí, todo muy bien. Espero que escribiste un poco más después, más detalle acerca de eso. Bueno, amigos, te dejo un gran saludo y espero que sigamos en contacto. Cambio fuera de la trinchera sur de Chile, 23:37 de la noche, estoy a 100 metros de llegar a mi casa. Cambio fuera.